9:19. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula El plan de perdón del Espíritu Santo. Y bueno, pues ellos están escuchando a mi perrita que está comiendo un pedacito de pollo seco, de esos que son para ellos. Así que, bueno, en el plan del perdón del Espíritu Santo nos habla sobre la expiación, que nos dice que es para todos, porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo puede ser únicamente para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Entonces, en el plan de perdón del Espíritu Santo, es como darnos cuenta, ¿no?, de que el ego pues quiere todo para uno, y pues nos recuerda que la expiación nos dice que es para todos, o sea que la expiación es para cada uno de nosotros, y es la forma en cómo pues se expande aún más, ¿no?, de... La expiación se expande cuando nosotros la compartimos. Cuando nosotros no perdonamos, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos ahí una espinita, ¿no? Tenemos ahí un recuerdo, tenemos ahí una anécdota, una memoria, nuestros pensamientos que nos hacen recordar el por qué no estamos perdonando alguna situación, a una persona. Y cuando dejamos eso ahí como que en stand-by, ahí que se quede, mientras no me moleste, pues ahí se puede quedar. Se nos va olvidando que ahí se quedó. ¿Y qué quiere decir eso? Que después puede pasar tiempo y te vuelves a encontrar con esa situación, o te la hacen recordar, no sé, y vuelve a salir ese pensamiento que lo tenías ahí por ahí abandonado, pero que nunca lo soltaste, nunca lo perdonaste. Y pues te vuelve a traer esas memorias, esos recuerdos, y te vuelve a acrecentar el ego. Entonces, en el papel de la expiación es perdonar y liberar, o sea, dejar a un lado esos errores. ¿Por qué? Porque sabemos que son errores, sabemos que los errores se pueden corregir. Y los puedes corregir a través del guía, ese guía que está ahí contigo y que te está pues diciendo constantemente, eso no es importante, eso no es la realidad, o sea, corrige ese error. Ese guía viene pues de tu maestro, ¿no? Y si no sigues a ese guía, pues tus errores no podrán ser corregidos. ¿Por qué? Porque en nuestro plan nosotros elaboramos pues ideas y elaboramos ciertas cosas que obviamente en lugar de beneficiarnos nos afecta. ¿Por qué? Porque cualquier lista que nosotros tengamos acerca de un futuro, acerca de objetivos y metas, pues nos hacen recordar que son cosas que según nosotros no tenemos y deberíamos de tener, ¿verdad? O sea, que quiero alcanzar esto, que quiero lograr esto, y lo voy a hacer en tal tiempo. O sea, ese tal tiempo nunca llega. todo ese enfoque que nosotros tenemos lo tenemos en una ilusión. ¿Por qué? Porque aquí es donde está el momento, aquí es donde puedo lograr las cosas, aquí es donde puedo cumplir mis metas, entre comillas. Pero en este momento, ¿por qué? Porque sí, aquí en este momento sí estoy existiendo, sí estoy viviendo, y sí lo puedo vivir, sí lo puedo cumplir. No le estoy diciendo, entonces no voy a hacer ninguna meta en el trabajo, lo que me pongan. Estoy diciendo que va más allá de lo que, del concepto de lo que nosotros tenemos, de lo que debería de ser nuestro futuro. Tenemos muchos conceptos de cómo debería de ser nuestra vida, ¿no? Y por eso nos enfocamos en el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro, pues, me veo mejor. ¿Por qué? Porque en este presente, pues, no me veo bien. ¿Y por qué no me veo bien? Porque no me gusta. Entonces, debe haber algo mejor, y ese mejor, pues, debe estar en el mañana, decimos. Mañana va a ser un mejor día. ¿Por qué no decimos, este momento es el mejor día? Este instante es lo mejor que me está pasando, que me está sucediendo. Porque si nos va muy bien ahorita en este momento, pues decimos, pues sí, claro, lo acepto, es el mejor momento de mi vida. Pero si traemos un dolor, una enfermedad, una preocupación, una angustia, ¿qué vamos a decir? No es el mejor momento de mi vida. Entonces, esa calificación, tanto como la, digamos, es muy buena o es muy mala, pues no son reales. No importa. Nada más estoy diciendo, pues, si en lugar de decir que no es el mejor momento, mejor digamos, sí, sí es el mejor momento, pues para que nos cause un poquito más de tranquilidad. Pero la realidad es que no importa cómo lo califiquemos, porque la realidad es que si está sucediendo una situación en nuestra vida, llámese como la quieras llamar, calificar, así como está sucediendo, es porque así tiene que suceder. Yo les digo que el momento que estamos viviendo es perfecto, porque se tienen que dar muchas cosas para poderlo vivir. Les he dicho muchas veces esto, ¿no? Tal vez ya les quito el perfecto, porque hasta en eso les afecta el ego. El ego dice, perfecto, ¿de dónde? A lo que voy es de que el momento que nosotros vivimos, como lo vivimos, en donde lo vivimos, es como lo debemos de vivir. A eso es lo que me refiero con perfecto. O sea, no hay un error. No es de que a la vida, a Dios, al universo, a la energía divina, no es de que a ellos se les haya olvidado, le faltó hoy a Janet tener más dinero, entonces, chin, se me olvidó, será para la próxima, ¿no? No es cierto eso. La vida nos da lo que cada uno de nosotros necesitamos. Nos da las herramientas, nos da todo. Lo que nos hace pensar de que no tenemos suficiente o que no logramos suficiente en nuestra vida es el ego, porque nunca va a estar satisfecho, no importa. Hay gente que está totalmente inmersa en el ego y uno se puede dar cuenta. No tienes por qué juzgarlo tampoco, ni tampoco tienes por qué creerle. O sea, para este momento ya sabemos cuál es el objetivo del ego. Ya sabemos el daño, ¿no?, que nos puede ocasionar. Y el daño que pueden ocasionar es, pues, a alguien más, reside en el juicio del ego. El ego es curioso, porque también tiene un plan de perdón. dice, vamos a equipararnos un poquito para destantear aquí a la gente y decirle, pues, que no soy tan malo. Entonces, sí hay un perdón, ¿no? Entonces, el ego tiene un plan de perdón. ¿Por qué? Porque estás pidiendo uno. Entonces, le dices al ego, a ver, ¿cuál es el plan de perdón? El ego, pues, te va a decir cualquier cosa, pero, pues, no se lo estás diciendo al maestro adecuado. El plan del ego no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te vas a poner simplemente en una situación imposible, que es donde el ego siempre nos va a conducir. El ego que nos dice, a ver, ve el error, velo muy bien, ¿no? Y luego, ya que lo ves, pásalo por alto. O sea, no te des cuenta de que es un error, ¿no? Sino que es un error y pásalo por alto, ¿no? Entonces, cuando vemos claramente, nos damos cuenta de la realidad que le estamos otorgando a las ilusiones. Nos damos cuenta que es un error lo que estamos observando y que un error se puede corregir. El ego vive, nos dice el libro, literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. En el momento en que tú dejas de creerle al ego, ya, ¡fum!, desaparece para siempre. Pero en el momento en que tú le sigas invirtiendo, que lo sigas escuchando, que no quieras perdonar, que quieras hacer juicios, que no te gusta tu momento que estás viviendo, que te gustaría que fuera mejor, que te empieces a comparar con alguien, con algo, o sea, ahí va a seguir. Tiene el tiempo prestado. Qué curioso. Qué curioso. Es como si estuvieras invirtiendo, que no, imagínate, tienes dos bolsas. Una bolsa es ilimitada, le puedes echar todo el amor que tú quieras y nunca se va a llenar. Le puedes echar toda la luz y nunca se va a llenar, porque es ilimitada. Y esa bolsa es para ti y de ahí puedes sacar cuantas veces tú quieras y puedes volver a llenar y puedes compartir. Y otra bolsa, esa bolsa lo llenas de nada y lo sigues llenando de nada y lo compartes nada. Sin embargo, esa bolsa que la llenas de nada se llama ego. Y como es nada, le empiezas a poner significados. Le empiezas a poner que la nada para mí es dinero. La nada para mí es que me traten bien. La nada para mí es que sea exitoso, que me digan que soy exitosa. O sea, esa nada la estamos llenando de cosas que no son ciertas. Y le estamos invirtiendo. Y no nos queremos dar cuenta de que, pues, esa bolsa, pues, en realidad no tiene nada. Pero cuando nos damos cuenta y nos asomamos, no hay nada aquí. Entonces, pues, no necesito seguir preocupándome por esta bolsa. No necesito, seguir llenándola de nada porque no tiene nada. Entonces, ok. Me doy cuenta de, pues, que ya no la necesito. No necesito esa bolsa del ego. Cada vez que nosotros tememos alguna situación, hay unos pensamientos que obviamente que nos han creado esa preocupación. ¿Cómo te sientes ahorita tú en estos momentos? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo está tu alma? ¿La puedes sentir? Habrá gente que dice, no, ni siento mi alma. A veces pasan tantas situaciones una tras otra en la vida de, pues, de cada uno de nosotros, que a veces dices tú, es que ya no puedo, o sea, ya no puedo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Claro que puedes. Quítate todas esas ideas. Dios está para ti, o la energía divina, o tu maestro, o tus guías, como tú le quieras llamar, están ahí en ti. Y claro que puedes con esto. Hay un sinfín de oportunidades para ti, son ilimitadas. No nos debemos sentir limitados de cosas, porque las limitaciones nos las ponemos nosotros. Como nos dice el libro, dice, el segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. Criatura de Dios, mira, la realidad está aquí, te pertenece a ti, a mí y a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser conscientes de esto es lo único que sana. La realidad está aquí. Te pertenece a ti, a mí y a Dios. Y nos satisface completamente a todos. Nadie va a tener una carencia. No sientas que tienes menos, que alguien tiene más. Es muy egoísta. Cada vez que tú quieras darle algo a alguien y sientas que se te está quitando por darles, date cuenta que el ego es el que te está conduciendo. No hay separación, son separaciones en todo. Mi mamá es mejor que la tuya, mis hijos son mejor que los tuyos, mi pareja es mejor que la tuya, o sea, puro ego. Mi familia es mejor que la tuya, mis hijos, todo eso. Nada más dame a mí, ¿no? No le des a nadie más. O sea, ¿qué estamos jugando? Lo estoy diciendo como ejemplo, si me estoy riendo, pero es curioso, o sea, no sé, o sea, qué edad tengan ustedes ahorita. Cuando me estén escuchando, porque tal vez me van a escuchar una grabación años después de cuando yo lo estoy grabando. Hoy es 2 de mayo 2022, 9:39 de la mañana. Pero no importa, o sea, no importa el momento que me estás escuchando, es en el presente, ¿verdad? Y en el momento en que tú me escuchas, tampoco vas a cambiar de edad, ¿no? Estás en el tiempo. Sin embargo, puede ser que tengas 15, 10, 20, 30, 40, 50, 60 años y digas, sí, estoy diciendo que me falta porque le di a alguien, porque se me quitó, o sea, que estoy comparando. Entonces, no importa la edad que haya en sus vidas, siempre es una oportunidad este momento para desprendernos del ego, para darnos cuenta de que la abundancia está para todos y que nadie pierde nada cuando sabe que lo tiene todo. Entonces, finalizando el apartado de el plan del perdón del Espíritu Santo, vamos a pasar a la lección 67, que nos dice: el amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. La idea de hoy es una afirmación exacta y cabal de lo que eres. Por eso es lo que eres, la luz del mundo. Por eso es por lo que Dios te designó como el Salvador del mundo. Por eso es por lo que el Hijo de Dios apela a ti para su salvación. Él se salva por razón de lo que tú eres. Hoy haremos todo lo posible por llegar a esta verdad acerca de ti y por darnos cuenta plenamente, aunque solo sea por un momento, de que es verdad. Durante la sesión de práctica más larga, pensaremos en tu realidad y en su naturaleza completamente inalterada e inalterable. Comenzaremos repitiendo esta verdad acerca de ti y luego pasaremos unos minutos añadiendo algunos pensamientos afines, tales como: la santidad me creó santo, la bondad me creó bondadoso, la asistencia me creó servicial, la perfección me creó perfecto. Entonces, nuevamente, la santidad me creó santo, la bondad me creó bondadoso, la asistencia me creó servicial, la perfección me creó perfecto. Cualquier atributo que esté de acuerdo con la definición que Dios tiene de sí mismo es apropiado. Hoy estamos tratando de enmendar tu definición de Dios y reemplazarla por la suya. Y también estamos tratando de recalcar el hecho de que tú formas parte de su definición de sí mismo. Una vez que hayas reflexionado sobre varios de estos pensamientos afines a la idea de hoy, trata durante un breve intervalo preparatorio de vaciar tu mente de todo pensamiento y de ir más allá de las imágenes y conceptos que tienes de ti mismo hasta llegar a la verdad en ti. Si el amor te creó a semejanza de su propio ser, ese ser tiene que estar en ti y tiene que estar en alguna parte de tu mente donde tú lo puedas encontrar. Tal vez te resulte necesario repetir la idea de hoy de vez en cuando a fin de reemplazar aquellos pensamientos que te distraigan. Puede que también descubras que aún esto no es suficiente y que necesitas seguir añadiendo otros pensamientos relacionados con la verdad acerca de ti. Entonces, hoy vamos a recordar lo que es una afirmación exacta y cabal de lo que eres, y nos dice: el amor me creó a semejanza de sí mismo. Trata de darte cuenta durante las sesiones de práctica más cortas de que no es tu diminuta y solitaria voz la que está diciendo esto. Se trata de la voz de Dios, recordándote al Padre y a tu ser. Se trata de la voz de la verdad, sustituyendo todo lo que el ego te dice acerca de ti mismo con la simple verdad acerca del Hijo de Dios. El amor te creó a semejanza de sí mismo. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.